porque es la casa de Radio UV aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, desde donde les decimos bienvenidos a la revista. Allá en la consola de audio y en la curaduría musical, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a quien saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales y nos asiste en lo que haga falta en cuanto a la producción de este programa. La saludo con mucho gusto. Enrique Reyes es nuestro sastre, nos ayuda a vestir el programa. Mi Henry, ¿cómo estás? Buenos días. Y desde luego a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los chicos Maravilla, Marisol, Eli, Alan, Aldo, Antulio, ya me lo aprendí porque todos son con A. Saludos. Y mis amigos de aquí del personal técnico, administrativo y manual, también los saludo con mucho gusto, con quienes convivimos y pasamos buenos ratos de buen humor aquí en la mañana. También los saludo con mucho gusto. Y desde luego Ernesto Colinov, que es nuestro coordinador. Y obviamente Raciel Martínez, que es nuestro coordinador de comunicación universitaria, de quien depende esta radiodifusora. Y Carlos Romano, con el gran gusto de estar aquí platicando con ustedes desde hace pues apenas 30 años y contando. Estamos comenzando. Que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Una buena noticia es que el Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa aprobó la firma de un acta en la que la capital veracruzana se declara en contra de la minería tóxica. En sesión pública se aprobó el acuerdo por el que el municipio de Xalapa rechaza los proyectos de minería a cielo abierto que pretenden realizarse en Actopan y Alto Lucero, una lucha denodada de veras, de asociaciones civiles, de la misma gente que tenía pues muchos años de estar en esta lucha, ¿no? Y bueno, afortunadamente, mira las ventajas de tener un presidente municipal que es un investigador, que siempre ha tenido esta lucha desde hace mucho tiempo en contra de la minería tóxica, pues ya empezó a dar sus frutos ahora que es presidente municipal. Al leerse el acuerdo, se especificó que los proyectos de la paila de Alto Lucero y el cobre en el de la plata, perdón. No, qué plata. Paila. En Alto Lucero y el cobre en el municipio de Actopan traerían consecuencias graves al medio ambiente. Bueno, pues una buena noticia. ¿Y es viernes? Viernes. Entonces, saludos a nuestros revisteros que ya se están manifestando a través de las redes sociales. Y decía yo que como es viernes, pues vamos a nuestra cartelera semanal. Bajo la batuta de Noam Sur, con obras de Johannes Brahms, Arnold Schoenberg y Mario Lavista, una mirada al pasado con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. En la recta final de la primera temporada del año, ya pues porque ya estamos en junio, primero de junio, sí. Hoy a las 8:30 en la preciosa Sala Tlacna, Orgullo de Xalapa, aquí en la USBI, un programa que permitirá viajar a través de obras que en el pasado sirvieron de inspiración para los compositores, convirtiéndolas así en una versión o en una nueva versión de la obra. Entonces están cordialmente invitados. El concierto dará inicio con la obra del compositor mexicano Mario Lavista. Y se va a tocar variaciones sobre un tema de Haydn, del compositor Johannes Brahms, quien tomó como referencia uno de los temas escritos por Haydn alrededor de 1800. Y estos se encontraban perdidos, fíjense, y formaban parte de uno de los 6 divertimentos para instrumentos de vientos, y con esa base Brahms logró componer un conjunto de 9 variaciones, estrenando la obra finalmente en noviembre de 1873, es decir, 73 años después. El concierto dará inicio con la obra Clepsidra, del compositor mexicano Mario Lavista. Bueno, suena bastante interesante. Desde el pasado lunes y hasta el próximo domingo, un grupo de danza de la Universidad Estatal de Wichita de Kansas, en Estados Unidos, comparte sus conocimientos con alumnos de las facultades de danza y teatro de la Universidad Veracruzana. Las actividades son parte de un intercambio académico, artístico y cultural en el que participan 19 estudiantes y 5 profesores norteamericanos. Además de talleres, al grupo presentará a público interesado un espectáculo escénico de danza, teatro físico, el cual se realizará en la sala de Dagoberto Guillomé del Teatro del Estado, la que llamábamos antes Sala Chica, hoy y mañana a las 5:30 de la tarde. La entrada es gratuita hoy y mañana, 5:30, con entrada gratuita. El pase de control, como se acostumbra, será entregado media hora antes de la función. Hay que llegar, formarse y ya le reparten a uno su boleto de control, nada más, pero es totalmente gratuito. Bueno, pues son algunas de las actividades que van a tener. Este mes va a haber actividades en memoria de Sergio Pitol como parte del homenaje nacional en memoria de Sergio. Hoy iniciará un ciclo de cine que incluye pues las que fueran las películas directas del autor, directas, perdón. Las proyecciones gratuitas serán todos los viernes a las 6 en la Galería de Arte Contemporáneo. La primera exhibición es El Ladrón de Bicicletas de Vittorio De Sica. Ah, qué padre. Para continuar con Mishima, Una vida en 4 capítulos de Paul Schrader, puras buenas. El tambor de hojalata, del célebre David Lynch, y todo sobre Mi madre, del español Pedro Almodóvar. Bueno, otras actividades para recordar, eran sus películas favoritas, para recordar a Sergio, está programada para el 24 de junio a las 18 horas. Bueno, eso ya después se los comunicaremos. Sergio Pitol. El artista plástico Joel Díaz inaugura hoy a las 6 la exposición Orígenes en la Casa de la Cultura de Coatepec. En esta ocasión presenta su más reciente trabajo, en el que se podrán observar 24 obras de ilustración digital, trabajos al óleo, pastel, que tienen como propósito demostrar la relación que existe entre el ser humano, la flora, la fauna, desde la perspectiva del autor. Joel nos lleva de la mano a través de los colores, composiciones y trazos que le permitirán expresar esta visión. Luisa Cerón pues anda de gira con su compañía de teatro, de títeres. Creo que está Hugo Mora ahí también en este proyecto. Y mañana se van a presentar Relatos Mágicos, títeres, circo y danza en un lugar que se llama Casa Actopan, que está en Jalapeños Ilustres, número 88. Ahorita les digo con todo gusto la hora. Y también recordarles que es la última llamada, porque Virulo se presenta hoy en La Culpa y en la calle Barragán, a un costado del Parque Juárez, hoy a las 9 de la noche, y mañana repite, es un lugar pequeño La Culpa, entonces pues por lo menos dos presentaciones. No sé si todavía haya espacio, tendrían ustedes que preguntar. Y también última llamada para ir los amigos del Combo Ninguno, que por primera vez en la historia se va a presentar en La Tasca, también hoy viernes y también mañana sábado, ahí en La Tasca del Cantor Xicoténcatl, casi esquina Sayago. Ahí pueden llamar al 2281-95-1522 para ver si todavía hay lugares. 2281-95-1522. Lo de la Casa Actopan de Luisa Cerón, danza, teatro y títeres, es a las 4:30 y solamente tiene un costo de 30 pesos en Jalapeños Ilustres número 88 en el centro. Ahí es donde se va a presentar. Están ustedes cordialmente invitados. Y bueno, tenemos mucha actividad entonces para este fin de semana aquí en la capital del estado de Veracruz. Ayer quedó pendiente una llamada de Félix Gatto a propósito, supongo yo, que del asunto este de Karime Macías. Dice: hola Carlos, así es, llevar a la guillotina a la tristemente célebre María Antonieta veracruzana le conseguirá indudablemente votos y consolidará electoralmente a los sucesores del gobierno actual. Pan francés con aderezo a la marsellesa. Pan francés con un aderezo a la marsellesa y circo. Bueno, está ingenioso. Y le propone a Chuchín que incluya la canción Adagio a mi país de Zita Rosa en el menú musical de hoy. En mi país la tristeza, pobreza y el rencor. Es una canción preciosa. Félix Gatto, estaba yo buscándola. Déjame tantito, es que el teléfono de La Culpa. Qué coraje me da con esto. Bueno, después se los doy. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20, aquí en la revista. Y quién fuera a pensar, ¿no?, que ahora con las impresoras y todo esto que tiene que ver con la tecnología, tuvo un origen, pues que en su momento también fue así como un... como un acontecimiento, ¿no?, que fue la imprenta a quien a Gutenberg se le atribuye su invento, porque para que hoy podamos imprimir desde un smartphone o una tablet, la tecnología vivió varios cambios y etapas. Desde el emprendimiento temprano del hombre en el camino del lenguaje, surgió la necesidad de representar toda su actividad y materializarse en superficies en las que pudiera perdurar. Puesto que los progresos en el habla fueron lentos, lo fueron aún más en la escritura. que comenzó en el año 3200 a.C. Una vez establecido el manuscrito, se idearon formas para propiciar y acelerar la escritura, pero en el periodo que comprende de las pinturas rupestres, fíjate hasta dónde vamos, ¿eh? Desde las pinturas rupestres hasta los primeros grabados, no hubo invención tan revolucionaria como fue la imprenta y la tipografía, ¿no? Entendida como el arte de imprimir y también como la diversidad en tipos de letra de imprenta. ¿Se imaginan qué sería de la literatura si no hubiera habido este invento? ¿O no habría? Para entender su aparición es necesario desenvolver, o más bien desempolvar, el año de 1450 y la fotografía imaginaria de Johannes Gutenberg, que para fabricar sus tipos móviles, ¿verdad?, decidió imitar el estilo manuscrito de los copistas germanos de la época, que a mano copiaban todos los textos. Esta letra gótica preciosa o negra, ¿no?, para lo cual Gutenberg talló moldes de madera que le sirvieran para fundir los tipos. ¿Te imaginas qué trabajal, qué bárbaro? Con los que armó el primer libro impreso con tipografía, la Biblia de 42 líneas. Este incunable es un minucioso trabajo de técnica mixta, pues las capitulares se imprimieron en xilografía, o sea, grabado en madera, y los detalles fueron pintados a mano. Bueno, a partir de esta innovación en las imprentas surgieron el arte de la tipografía y algunos nuevos oficios, como el de cortador de tipos, que era el encargado, digamos, de pasar el diseño de una familia tipográfica del papel al molde. Un oficio sumamente importante, ya que en él, de él, dependían la precisión y calidad que le daban renombre a las casas de impresión. La imprenta de tipos móviles se difundía muy pronto por toda Europa, cosa que sin duda pues alarmó a los copistas, que pues veían que se iban a quedar sin chamba, veían próximo el fin de su oficio, ¿no? Y algunos bibliófilos de la época despotricaron contra la tipografía, alegando que su calidad inferior a la de la caligrafía era indigna de pertenecer a sus bibliotecas. A tal grado la tipografía pues llegó a prohibirse un tiempo, ¿eh? Mientras que las ciudades alemanas y suizas desarrollaron y potenciaron el libro ilustrado, Venecia se distinguió por el desarrollo de la tipografía. Al parecer, Nicolás Henson, 1420-1480, fue el primero en cortar tipos basados en la letra capital romana. Familias que en lo subsiguiente serían denominadas humanísticas. Aldo Manucio, es una historia padre, pero un poco extensa. Ustedes pueden abundar un poquito más en el tema aquí en la revista Algarabía. De la imprenta de Gutenberg a la impresora, ¿eh? Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 26 minutos, las 8 con 26. Ya está afinada la orquesta, maestro. Adelante. Thank you. la tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Solo un fragmento de Capriol Suite de Peter Warlock, porque tenemos invitados. Me da mucho gusto recibir a Dante Rivas, que es subdirector operativo del DIF, para platicarnos sobre el enfoque que en esta administración se le está dando a esta dependencia municipal. Pero cuando nos vimos hace algunos meses, poquito antes, justamente cuando empezó la administración, recordamos que Dante estuviste en Xochiquetzal. Es correcto, sí. Muy y buenos entonces días, allí platicamos de Juan Carlos Hernández Menjueiros, tan querido aquí y que lo seguimos extrañando aquí en el programa, porque duró mucho tiempo con sus comentarios que levantaban ámpula a estas horas de la mañana. Sí, lo recuerdo. Justamente, sí, él está ya residiendo en la Ciudad de México y desde allí pues desarrolla toda su labor, ¿no? De formación, de capacitación, sigue trabajando en el tema de la sexualidad humana desde la perspectiva de los derechos humanos. Y que de alguna manera pues es también tu campo de trabajo, ¿no? Lo ha sido, sí, todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, desarrollo social, ¿no? Han sido los temas en los cuales yo he venido pues intentando hacer mi contribución, ¿no? A que las cosas sean diferentes y mejores para todos. Aquí queremos, por la cercanía que tenemos con la nueva administración y por interés, supongo yo, del auditorio, y si no despertarle ese interés, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento? Yo veo todavía hay mucha confusión en cuanto a las áreas, en cuanto a las regidurías con respecto a los funcionarios, o sea, autoridades y funcionarios, tantas dependencias que tienen, el mismo DIF tiene un montón de cosas que yo ignoraba, lo de los huertos, lo de porque tenemos luego la impresión de que el DIF es una dependencia asistencialista para gente pobre. Y ya de ahí no nos movemos, o sea, yo con el DIF no tengo nada que ver, ¿no? Claro, la mayor parte de la población se siente ajena, ¿no? Creo que, bueno, esta administración tiene planteamientos innovadores basados en nuevos enfoques que realmente pues restituyan una serie de derechos a la ciudadanía, ¿no? Y eso es justamente el enfoque que nosotros estamos aplicando en el sistema municipal DIF aquí en Jalapa. Ciertamente nosotros recibimos una institución, hablo del equipo que estamos colaborando en esta ocasión, al frente de la misma institución y de las diferentes áreas, que tuvo muchísimos recortes en muchos sentidos durante la administración anterior. Por ejemplo, pues de un presupuesto inicial de más de 80 millones pasó a ser un presupuesto de 40 millones, es decir, la mitad, ¿no? Entonces, ese reduce la capacidad de actuación. Una estructura que también se vio muy modificada justo al término, ¿no?, de la administración. Una serie de manejos al interior pues poco transparentes, no quisiera tener otro término, poco transparentes, que a nosotros nos tocó llegar a poner orden en eso. Y en esta nueva administración pues el DIF juega un papel importante en términos de favorecer el bienestar de las personas, especialmente de aquellas que enfrentan retos mayores que otros, ¿no? Para lograr acceder a satisfactores de bienestar. Estamos hablando de personas que por diferentes causas son vulnerables, por causas físicas, por causas psicológicas, por causas de situaciones, incluso contextos de violencia familiar que están enfrentando, también por algún tipo de padecimiento de salud, por condiciones de pobreza, por la zona en la que están viviendo. Lamentablemente Jalapa es uno de los municipios que enfrenta mayor desigualdad social, ¿no? Pese a que ha venido mejorando en muchísimos aspectos, la brecha entre las personas que tienen acceso a ciertos satisfactores y las que no, sigue creciendo. Entonces, creo que para esta administración es fundamental combatir esa desigualdad y lograr que más personas puedan beneficiarse, ¿no? Esta cuestión asistencial nunca alcanza, ¿no? Porque para abatir el rezago justamente por esta brecha debe ser pues misión imposible, ¿no? Más bien yo creo que el sesgo va por otro lado, ¿no? Por preparar a la gente. Es correcto, es correcto. De hecho, y en términos muy breves, lo que nosotros llegamos a hacer es cambios en la estructura, ¿no? Es decir, toda la organización interna que estaba enfocado a los servicios de asistencia social, nosotros la compactamos y la integramos en uno de los dos departamentos que están operando actualmente. Ese departamento se llama asistencia social. Y ahí, bueno, es una oferta enorme. Estamos hablando que hay más de 80 puntos de servicio de diferente tipo que opera el sistema DIF municipal aquí en Jalapa. Entonces, dentro de este programa de asistencia social, pues se incluyeron todos los servicios médicos, alimentarios, educativos, y también todos los centros y apoyos funcionales que opera DIF. Pero además de eso, lo que nosotros creamos es un departamento de desarrollo e integración social, porque justamente no nos podemos quedar solo en el tema de la asistencia social, es decir, de brindar apoyos y ya. De hecho, incluso en estos mismos programas de asistencia social, no es lo mismo dar un desayuno escolar a dar un desayuno escolar con un acompañamiento de peso y talla, por ejemplo, de control nutricional y de intervención preventiva y ante casos ya consumados. Deben estar asombradas las gentes, ¿no?, de esta nueva modalidad de manejar las cosas, ¿no? En todo sentido, Carlos, en todo sentido. Es decir, desde el mismo personal, ¿no? Uh-huh. Que dice, bueno, esto no lo habíamos trabajado, claro, así, porque ahora tenemos que llevar más cosas, ¿no? Si antes solo distribuíamos el desayuno, sí, porque ahora hay que hacer acompañamiento, porque ahora hay que brindar cursos, talleres, porque ahora tenemos que desarrollar estas jornadas de sensibilización, ¿no? Pero también en la propia ciudadanía había ya, digamos, todo un sistema de trabajo con muchos líderes en las colonias, ¿no? Que estaban acostumbrados también a eso, ¿no? A tocar la puerta y a recibir los apoyos, y además a recibir los apoyos a través de estas organizaciones. Ellos distribuían, no se pueden desaparecer a los a estos líderes de colonias. ¿Están trabajando con ellos o cómo es la relación? Pues existe un tejido social, hay organización en la comunidad, hay liderazgos, y lo importante para nosotros es partir de eso, pero en la medida de lo posible también contribuir a su transformación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahora explicamos. Lamentablemente recibimos las peticiones y nuestra respuesta es: nosotros no tenemos despensas, nosotros no tenemos láminas, nosotros no otorgamos este tipo de apoyos, ¿no? Sino que nosotros lo que buscamos es más bien ofrecer una serie de servicios desde una perspectiva de integralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro modelo de atención implica: captamos una solicitud, del tipo que sea. Yo, mi ejemplo siempre al interior del equipo DIF es: si captamos a alguien porque llegó con un dolor de muelas, no lo soltamos hasta que termine, hasta que pase por todo un proceso de atención integral. Sí, llegó y resolvimos el dolor de muelas, ¿no? Sin embargo, lo importante es valorar la situación, y entonces ahí viene otro momento, una segunda etapa, que es la valoración del nivel de vulnerabilidad que esta persona está enfrentando. Él, ella y su familia también, ¿no? Es decir, porque no podemos atender solo a la persona aislada. Pues son muchas variables, ¿no? Interviene educación, interviene nutrición, todo eso por una muela. Así es, y esa es la idea, que pueda pasar por el conjunto de servicios que el sistema DIF municipal está ofreciendo. Iniciamos con la parte, digamos, la desigualdad genera problemas muy graves que hay que atender, y ahí están los apoyos asistenciales. Está la consulta médica, la consulta odontológica, la atención en crisis, la atención psicológica, la parte nutricional, el apoyo funcional, el aparato, la muleta, el audífono, los lentes, ¿no? Como con todos estos elementos se sigue otorgando, pero eso no es suficiente. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de desarrollo e integración social, estamos buscando que las personas, pues, en primer lugar, se reconozcan como sujetos, sujetas de derecho. Claro. Que eso es algo que también sucede, ¿no? Uh-huh. La pobreza genera también una pobreza humana, una pobreza cívica. No se conciben, no nos concebimos como que tenemos derecho a estos uh-huh. Satisfactores, ¿no? Sí, se sigue tomando como una dádiva del gobierno. También, ¿no? Y genera muchos vicios, ¿no? Uh-huh. En la relación. Entonces, lo importante para nosotros es trabajar en eso, y hay actividades de educación cívica en ese sentido, ¿no? Que nos parece importante, y también de desarrollo de capacidades. Hay desarrollo humano, hay el tema de rezago educativo, de alguna forma estamos atendiéndolo. No necesariamente DIF está encargado de hacer esto, sino de facilitar los espacios, de abrir las puertas para que las instituciones que sí se encargan, tienen esa responsabilidad, lo puedan llevar a cabo. Algo importante también para nosotros en el tema del desarrollo de capacidades e integración es las personas tienen que aprender a cuidarse mejor, a establecer planes de vida. Eso lo estamos haciendo también. Uno de los elementos clave que genera que permite la inclusión social plena es la autonomía financiera. Y entonces nosotros tenemos un programa de impulso a la autonomía financiera. Generalmente las personas que enfrentan una situación de vulnerabilidad les es más difícil acceder a un empleo o a ciertas condiciones, ¿no? Para ganarse el sustento diario. Uh-huh. Entonces lo que nosotros estamos impulsando allí pues son varios proyectos, dándole un cambio. Tenemos grupos de autoempleo, digamos. De autoempleo, uh-huh. Pero también agregándole otros elementos importantes, ¿no? Encontramos grupos muy exitosos, podemos decirlo así, que ya tienen 4 o 5 años recibiendo apoyo, acompañamiento por parte de DIF en aspectos productivos. Por ejemplo, hay talleres de bisutería, hay talleres de manualidades, ¿no? Para todo tipo, para mujeres, para personas con discapacidad física, se trabaja también con grupos de personas que tienen el síndrome Down. Todos ellos están produciendo. Para nosotros es, estos grupos de alguna forma ya tienen desarrolladas capacidades de producción. Ahora uh-huh. Lo importante es llevarlas al tema de la comercialización, ¿no? Es el enfoque uh-huh. Que nosotros tenemos es justamente ese, ¿no? De ir graduando por etapas. Okay, ya enfrentaste la primera situación de resolver problemas de salud, problemas de alimentación, de desnutrición, ¿no? Okay, vámonos a otra etapa y te vamos graduando en cada una de esas etapas. Ya recibiste capacitación para el trabajo, bueno, ahora vamos a apoyarte en el tema de la comercialización, de que aprendas desde ponerle precio, ¿no? Porque encontramos eso, personas pues que claro. Tardan muchísimo tiempo produciendo ¿cuánto algo. ¿Cuánto vale mi trabajo? Y lo venden en 20 pesos, ¿no? 30 pesos porque es lo que la gente les paga. Y con algunas estrategias eso puede incrementar el precio. La población que va al DIF a solicitar, vaya una primera entrevista y una primera visita, ¿quiénes son? ¿Mujeres, hombres, jóvenes? Llega adultos de todo tipo, pero principalmente estamos hablando de mujeres. Uh-huh. Mujeres, así como se está viendo DIF, evidentemente son aquellas que están enfrentando una situación de enfermedad, que requieren un tipo de atención, de apoyo, ¿no? Pero también tenemos a adultos mayores. Ahí creo que también es una de las poblaciones que es de mayor interés para este sistema municipal DIF, y hay una serie de recursos de apoyo que estamos generando. Tenemos un problema grave aquí en la ciudad, que no tenemos casas de día ni albergues para ancianos, ¿no? Los asilos son escasos, insuficientes, por lo tanto, y encontramos a muchos adultos mayores que están en situación de abandono, ¿no? ¿Y los niños en condición de calle son atendidos también por ustedes? Hay una serie de mecanismos, de acuerdos interinstitucionales para dar atención, ¿no? Uh-huh. DIF colabora en algunas mesas de trabajo para contribuir a la solución de esta problemática, que es muy compleja. Muy compleja, involucra muchos elementos, incluso ahora pues desde la misma delincuencia, ¿no? Delincuencia organizada, son temas muy delicados que ameritan pues no la actuación de una sola institución, sino de la colaboración, y estamos participando en mesas de trabajo para darle atención a eso. ¿La coordinación que tienen con el DIF estatal hasta dónde va? ¿Hasta dónde llega? Okay, DIF estatal es proveedor en muchos casos de los recursos, de los apoyos. Esa es la canalización, es decir, hay fondos federales, fondos estatales para la operación de los sistemas. ¿Privados DIF no tienen ustedes, digamos, recursos? En este momento no. Pero sí es algo que vamos a trabajar. Justamente en los próximos días va a instalarse ya el Consejo Municipal de Asistencia Social, que es un organismo que nos va a permitir, bueno, va a colaborar directamente con el ayuntamiento, con DIF municipal, para la procuración de fondos, que es muy importante. Hay todo un esquema pues muy bien trabajado, muy bien planeado, para que esta procuración pues resulte efectiva y vaya destinada también a los programas que más lo requieren y que tienen también mayor efectividad. Es decir, no vamos a hacer procuración de fondos para comprar despensas y regalarlas, sería un error, sino a proyectos de este tipo, como una casa de día para adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Eso sería muy importante. Es costosa la inversión, pero es posible llevarla a cabo, y el Consejo Municipal de Asistencia Social, por ejemplo, puede estar contribuyendo a ir aportando esos recursos. ¿Cuál es el mayor reto ahorita que tú ves? En este momento es cambiar esa visión asistencialista en todos niveles. Desde el mismo equipo de trabajo, los colaboradores, colaboradoras que están en el sistema municipal trabajando, en el mismo ayuntamiento, ¿no? Que nos den esta oportunidad de trascender el asistencialismo. Es decir, recibimos canalizaciones diarias de todas las áreas del ayuntamiento, ¿no? Para estar dando una serie de apoyos. Claro. Pero pues para nosotros el modelo de atención es, nosotros vamos a la comunidad, identificamos necesidades y a partir de ahí empezamos nuestro trabajo. Eso sería mucho más funcional que estar atendiendo uno a uno de manera aislada, fragmentada, ¿no? Sé que tu trabajo no es en un escritorio con aire acondicionado, acá muy rico. Bueno, imagínate, con ese clima, créeme que se me antojaría muchísimo estar así. Pero hay mucho trabajo de campo, entonces. Sí, salidas, por supuesto, giras. Por supuesto. Y creo que no estamos todavía con los motores al 100%. Es decir, ya se está haciendo esa labor, ese trabajo, pero estamos apenas en la fase inicial, ¿no? Llevamos ya 5 meses trabajando, operando, reconstruyendo. ¿Ya había un diagnóstico previo de anteriores administraciones o ustedes hicieron otro? Nosotros estuvimos revisando diferentes elementos, tanto lo que fundamentó la actuación del sistema DIF municipal de la administración anterior. Lamentablemente son datos pues que no están actualizados y que no están analizados a profundidad. Creo que también ese es un reto de los que enfrentamos, que no tenemos diagnósticos. Por ejemplo, ¿cuántos adultos mayores y sus circunstancias de vida existen? Tenemos el dato global, ¿no? El 4% de la población de total de Jalapa son personas mayores a los 65 años. Okay, ese ya es una referencia, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles de ellos se encuentran cuidados? ¿Cuáles se encuentran desatendidos? ¿Cómo enfrentan? Ese tipo de información, que es de muchísima utilidad, no existe, ¿no? Creo que aquí pues nosotros vamos a estar trabajando de la mano con la Dirección de Desarrollo Social, que el día de ayer ya fue aprobada, ¿no? Y creo que ese es un enfoque que nos va a permitir tener mayor incidencia, mayor impacto, ¿no? En el combate a esta desigualdad social. Es decir, DIF no está trabajando solo, es un elemento muy importante, uno de los pilares, ¿no? Pero no es lo único y eso va a ser muy bueno. Algunos de los programas que ya está, así como hay retos, pues también debe haber programas que ya están funcionando muy rico, ¿no? Que dices, ¡ay, qué bien! Que se siente como un aliciente para seguir adelante, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál sería? Por supuesto. ¿O cuáles? Creo, por ejemplo, es que tendría muchísimos, ¿no? Para elegir. Tres. Pero, por ejemplo, te puedo mencionar, tenemos un proyecto integrador de producción de alimentos que está basado en la producción de alimentos en huertos, huertos escolares, huertos comunitarios, y en la producción de hongo Zeta con fines no solamente de autoconsumo, sino de comercialización, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, pues ya hace unos días estábamos revisando los resultados del alcance que esta actividad está teniendo, ¿no? Incluso nos da mucho gusto saber que si bien DIF provee una cantidad determinada de semilla para la producción, ¿no? De una superficie meta, la misma ciudadanía que está trabajando en estos proyectos, ellos están aportando su semilla, están produciendo lo que a ellos también les interesa, ¿no? Ese, por ejemplo, sería una de las experiencias exitosas. Tenemos también el taller de prótesis, Este es un proyecto no nuevo, es ya desde administración anterior. Uh-huh. Sin embargo, creo que es de los elementos que le dan una característica singular a la oferta, ¿no? Porque no son prótesis de mala calidad ni genéricas o estandarizadas, ¿no? Sino que responden realmente a la necesidad particular de cada persona, de acuerdo a su dinámica de trabajo o de actividad, a su condición corporal, ¿no? Ese, por ejemplo, creo que ha beneficiado a varias personas. Es costoso, muy costoso. Sin embargo, está mostrando, ¿no?, buenos resultados. Creo también, por ejemplo, en el programa de, bueno, ahora vamos del Departamento de Vinculación y Proyectos Especiales, hay un trabajo enfocado a la promoción de la igualdad de los derechos humanos, que es una parte importante para lograr un desarrollo y una integración. Y tenemos trabajo con escuelas y hemos cambiado, por ejemplo, antes era muy común decir, se capacitó a 5,000 jóvenes, okay. Y cuando entramos a revisar, pues sí, fue una charla de media hora, de 40 minutos, y ya con eso se capacitó. Son datos para el POA, más bien, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de talleres dirigido a adolescentes, uh-huh, y jóvenes, enfocados a la prevención del embarazo adolescente, de la prevención de la violencia, y pues, por ejemplo, las sesiones son de una hora de duración, por lo menos, y cada módulo tiene una duración de 10 sesiones. Entonces estamos hablando de intervenciones que realmente están buscando llegar a transformaciones reales, y no solamente a tener maquillaje de números. Bueno, pues tenemos esta primera charla con Dante, seguramente habrá más, porque hay muchas cosas, sí, que platicar, sobre todo en la relación que hay entre ustedes, que son quienes atienden a la gente. ¿Y a partir de qué? De la sensibilidad, del entusiasmo, de tener una especie de blindaje, porque estar en contacto con tanta carencia, dolor y problemas también les debe de causar cierta, no sé, algo, ¿no? Creo que sí. No ya. Puede ser tan frío, no, pero tampoco se puede involucrar con las broncas de todos, porque imagínate, ¿no? No, creo que hablas de un aspecto muy sensible en la propuesta de intervención, que es también cómo el mismo equipo de trabajo se va fortaleciendo, ¿no?, en el manejo, uh-huh, de estas situaciones. En las diferentes áreas recibimos casos críticos, casos de mucha gravedad cotidianamente, ¿no? Creo que las situaciones que más nos conmueven son las que llegan a partir de la denuncia ciudadana, de las situaciones de abandono, de las situaciones, uh-huh, de violencia que se viven, ¿no? La Procuraduría Municipal para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, por ejemplo, creo que es de las partes más sensibles en ese sentido. O sea, uh-huh, los casos que llegan, dices, bueno, esta es la realidad de nuestra ciudad, de nuestro municipio de Jalapa, ¿no? Uh-huh. Problemas muy graves, muy, muy graves de violencia, que lamentablemente pues se dan en el propio seno de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Y con consecuencias de largo plazo, ¿no? Se están presentando, cotidianamente están atendiendo casos de ese tipo, ¿no? Bueno, pues yo desde un principio, cuando se conformó el equipo, dije que que veía yo con muy buenos ojos esta mezcla de experiencia y de juventud, de jóvenes proactivos como tú, como ya, Arres, y la experiencia de Montserrat, y bueno, la misma dirigencia de Laura, ¿no? Es correcto, sí. Y Citlali, que anda documentando todo, ¿no? También, porque la parte de comunicación es fundamental. Y Lupita Páez también, que también está ahí colaborando. Es cierto. Es un equipo excelente. Yo estoy encantado con ese además, equipo de trabajo. Sí, qué bueno. Pues me dio mucho gusto. Carlos, felicidades. Igual. Saludos muchísimas a Laura, gracias, y a todo el personal, y nos seguiremos viendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Chuchín. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo

Orlando Guillén. Siempre que lo certifiquen. Bueno, son las 9:00 a.m. en punto y allá nos están escuchando en Quintana Roo. A veces falla el internet, pero hoy ahorita está bien. La internet, perdón. Y que tomen en cuenta a la audiencia para los cambios de programación. Por ejemplo, en el programa infantil, ya les comentaba yo ayer, que están viendo ya seriamente la posibilidad de hacer alguna adecuación en cuanto a lo que era el espacio de entre tanto entretente, para que a lo mejor puede ser que pase un poquito más temprano y ya captar el público de los chavos que van a la secundaria, por ejemplo, que son los pobrecitos que tienen que levantar bien temprano, ¿no? Pero bueno, ya les iremos avisando, pero hay una intención de parte de la coordinación de que no desaparezca esto. Pues lamentablemente así son las cosas, ¿no? Se tienen que ir cambiando las programaciones, va a entrar un noticiero, a algunos les parecerá muy bien, a otros no tanto. De todos modos, pues yo me imagino, miren, los noticieros son adictivos, entonces como quiera que sea, pues se va a escuchar y ya luego entrará inmediatamente después la revista. Y si antes del noticiero hay un espacio con Chuchín, que ahorita hay la intención de él y de la coordinación de que se lleve a cabo, pues entonces qué bueno. ¿Y Héctor qué dice? Nada, ahorita estaba escuchándote. ¿Y cómo son las casualidades? Nos están escuchando, dices tú, que en Quintana Roo. Sí, en Quintana Roo. Bueno, yo les prometo, creo que en 2 semanas voy a traer una historia, porque yo acabo de descubrir, lo sabía yo, pero no con exactitud, que mi abuelo, el padre de mi madre, murió en Quintana Roo, cuando se llamaba Payo Obispo. Y yo acabo de encontrar el documento con el que mi abuela pide 2 metros de terreno para enterrar a mi abuelo. Mi padre y mi madre, yo no sabía nada de eso. ¿En dónde ya? En Quintana Roo. ¿En Cancún o...? No, en mero Chetumal. Ah, en mero Chetumal. Payo Obispo es Chetumal ahora. Allá en Chetumal, allí ella es de Chetumal, pero no sé, no me pasaron el nombre, pero es revistera. Estoy haciendo el cuento porque es una cosa muy importante. Mi abuelo era una persona muy conocida en Campeche, le iba muy bien y acabó en Payo Obispo muy mal, porque en aquel entonces Chetumal era un lugar así como el territorio. Es más, el papel dice territorio. Sí, es cierto, en la escuela nos decían que eran tantos estados y un territorio, sí, ¿no? Que era Quintana Roo. Allá terminó mi abuelo, entonces estoy haciendo un cuento. No lo traje esta vez porque no me gustó hasta que... O sea, es la historia de mi abuelo. Yo estoy novelizando las partes que no me sé. ¿A qué se dedicaba? Mi abuelo era comerciante. Y le estaba yendo muy bien. Conoce a mi abuela, que era una indígena maya. Él era de origen extranjero, no sé muy bien, es lo que estoy definiendo. Y se casan. Y a mi abuela le va de maravilla, pero de repente entra la revolución a Campeche y le acaban su almacén, los dejan así, con lo que lleva puesto. Y él acaba su vida, sus días en Chetumal, muy triste. Le dieron un recibito, colaboración para la revolución. Le dieron, ¿no?, 11 cajas de billetes, bilimbiques, cajas de sombrero. Con los bilimbiques, los billetes. Y al otro día le dicen, no, pues esto no sirve para nada. ¿Y serían de Carranza o de... No sé, la Villa, verdad. De... Porque mi abuela, no, que, no, mi abuela es la que se para y le dice, ey, no me hagan esto, páguenos. Y le daba a mi abuelo golpeado con unas cajas de sombrero. Eso me lo contó mi abuela. Y se los llevan de billetes. Y ahí dice, bueno, con esto vamos a reiniciar. Es una historia que voy a armar bien. Buena historia, ¿eh? Muy bien. Ahorita lo que vengo es a contarte algo que ya conté, pero al final te digo por qué traje esta historia corta. Se llama el vino. El vino. En el club, el bar, la taberna, peña, cantina, o como se llame el sitio de reunión de buen ambiente, es el mejor. Es donde las remembranzas, reflexiones y comentarios sobre tantos tópicos, amenos, especiales, tristes, íntimos, tontos, que conforman la vida diaria, emergen desde el fondo de nuestra mente, impulsados por la flotabilidad que les da el alcohol. Si el brindis es navideño, familiar o íntimo con una pareja amorosa, no me digan que una copa de buen Rioja o Merlot o un vaso de Clericot no darán al amor filial notas armoniosas y el amor carnal de pasión encendidos. Por eso los abstemios nunca llegan a tener con la mujer en el lecho o quizás fuera de él sugestiones e ideas superlativas y con los amigos experiencias de vida mundana. Escuchar poemas antiguos, confesiones de amores perdidos, heridas del corazón, discusiones elevadas o sosas, poemas sin cuitas amorosas, todo acompañado por el tintinear de las copas, el choque de los tarros, la molienda de una vieja canción en la sinfonola, el aroma de las botanas, el deambular de los meseros o el músico trashumante que arpegiando su lira al compañero de mesa, que cansado de asegurarle hasta el cansancio una y otra vez que la pérfida no valía la pena, le toca la fibra sensible y resucita levantando el rostro para decir salud. Algo sacro hay en el vino. Lo usan para consagrar, sellar acuerdos monárquicos o gubernamentales, acompañar ceremonias literarias y sociales. Es cómplice de los más ricos platillos y las más encumbradas mesas. ¿Cómo no serviría para acompañar noches bohemias? En contraparte, existen aquellos a quienes el vino los trastoca y sacan su otra personalidad oculta y conflictiva. Es el que llega con cara de barquero de la muerte, mustio, opaco, carilargo, y copas más tardes insulta, maldice, echa bronca a otros. A otros a los menos el alcohol los desinhibe y muestra sus ocultas y especiales preferencias. El vino ha formado parte de nuestra historia desde hace mucho. En cada región del país tienen bebidas típicas, licores también. El refino, la charanda, el mezcal, el chingre, el tequila, el sotol, el ixtaventún de los mayas y el pulque de los aztecas. Algunos no tienen resistencia para los néctares de Baco. Eso le sucedía a Ricardo, un bohemio nylon, porque los reales, artesanales y originales de veras rajan vidrio, dice la expresión coloquial. Sin embargo, gozaba todo ese ambiente con un pequeño ardid. Con la compañía íntima femenina jamás pasaba de dos copas, porque después venían a las actividades amatorias. En las reuniones donde las copas se prolongarían, el mesero le servía dos buenas copas y después el secreto acuerdo era refresco de cola con agua para simularlas. Nadie notaba la estratagema, porque con esas dos era un parroquiano feliz, charlista, buena escucha, y si aparecía una guitarra, ambientaría al grupo unas dos horas o el tiempo necesario. Pero la trampa de Ricardo tenía una falla. Cuando tocaba y cantaba, se animaba tanto o más que cualquiera de sus amigos que anduvieran elevados. Si cuando más a gusto tocaba la lira le cambiaban la copa falsa por una de Matusalén, que de veras le gustaba, pedía la siguiente con agua, la otra sin agua, y las demás las bebía como agua. Aceitada por el ron, se convertía la bohemia en una parranda de órdago, pero siempre en buen tono. Alberto Cortés, de manera filosófica, como en todas sus canciones, plasmó en su poema El Vino todos estos avatares. Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelve la pena a hacer silencio del alma. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que no se calla. Cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma, de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos como por arte de magia. Y entonces son bravucones hasta que el vino se acaba, pues del matón al cobarde solo medio la resaca. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de las cosas cuando más les hace falta. A los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda, la impura se piensa pura como cuando era muchacha, y el astado regatea la medida de su drama. y todo tiene colores de castidad simulada, pues siempre acaban el vino los dos en la misma cara. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma, que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra, que no le falta un amigo ni noches para gastarlas, que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara, que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. ¿Cuándo hiciste eso? Ya hace tiempo, una vez aquí lo mismo. Es una hermosura, Héctor. Bueno, verás, lo quiero porque lo voy a enmarcar. Sí, hombre. Te voy a explicar. Estoy tan animado ahorita porque esto ya una vez lo preparé, pero estoy contento porque mi esposa, con la homeopatía del doctor Nacho y ahora sesiones de terapia oriental, está mucho mejor. Le aplican auriculoterapia, puntos en la oreja, a veces con una sesión de electroterapia y otras de masaje reflexológico. Comenzó apenas a caminar en el patio descalza, al sol, sobre una tabla virgen. No es broma, pero me costó mucho trabajo encontrar una tabla virgen porque no debe tener ni tratamientos, ni pintura, ni nada. Uh-huh. Dos veces por semana me pidió el terapeuta la llevar a un arroyo. Se siente en una piedra milenaria. Le digo, ¿qué es una piedra milenaria? Pues una piedra que está en medio del arroyo, que hace cientos o miles de años que está ahí, llena de musgo. Mi esposa se siente en la piedra, mete los pies en el agua fría, a pesar que tiene artritis, y agarra la piedra y con eso hace una serie de ejercicios. Y ahora viene lo bueno. Le asignó al terapeuta una dieta de comer trucha o mojarra de río, embutidos artesanales, chistorra, salchichón alemán y otros que vamos a preparar nosotros como carne paté. Viene lo bueno. Tiene que tomar una copa diaria de vino tinto. Concha y Toro, que es fuerte para ella porque le gustan los vinos fuertes. Y yo me tomo dos de Lambrusco, un vino italiano suave, y nos sentimos muy bien los dos. Así que con esto... ¡Qué maravilla! Me siento, mi esposa está, se entra conmigo al río, hace todo esto, y cuando sale me dice, oye, ahorita ya te distingo bien el rostro. Dice, porque es milagroso. Sí, entonces yo estoy emocionado por esto, ¿no? Entonces dije, entonces voy a recordar mi poema del vino, porque además Alberto Cortés siempre me ha gustado. Bueno, mucho. Por algo Cristo tenía vínculos con el vino. Sí, por eso que saca. El poeta Omar Khayyam hace una apología en toda su poesía sobre el vino. Voy a buscarlo, no sabía yo eso. Sí, es un poeta excelente. No me acuerdo qué país concretamente, es de Medio Oriente, pero es una apología del vino en toda su obra. Ah, delicioso. Sí, hindú. Voy a buscarlo. Por ahí. Porque sí sé, he oído el nombre de él, Omar Khayyam. Porque el vino tiene un gran prestigio en el mundo. En cambio, el alcohol no. Cuando tú hablas de alcohol o de licor, no es así. Pero en cambio, cuando hablas del vino, sí. Y a mí lo que no me gusta es que lo tomen como algo genérico, ¿no? Vino, como si al decir vino dices todos los alcoles, ¿no? Lo que decimos son todo y todas, que son cosa, diferentes. ¿No? Uh-huh. No, sí, el vino es riquísimo. Yo nunca he tomado, pero siempre he tomado vino. Sí. Hay un poema que dice, si usted está en el mundo vino y nunca ha tomado vino, ¿a qué chingados vino? Digo, así dice el poema, perdón, no soy yo. Bueno, lo que el maestro quiso decir. Bueno, perdón la expresión, digo, pero es que así es. En la cantina así me dijo. Le digo al doctor, al doctor patrón, que vaya al café de la parroquia, que es el médico que enseñó, el maestro de todos los médicos de aquí de Jalapa, ya está grande, ya anda por los 90. Dije, oiga, doctor, ¿es cierto que una copa de vino tinto equivale a una hora de gimnasio? Dice, ya. Me lo hubieras dicho antes, para no ir al gimnasio, me aviento dos copas. Pues, ¿sabes dónde te están escuchando? ¿En dónde? En un hospital de los más prestigiados de México, en el Gea González, que está allá en Tlalpan. Sí, allá te están escuchando Doña Patti, te está escuchando los médicos, las enfermeras. Oigan, pues es más, bueno, están haciendo una cirugía y están oyendo el programa. Me da mucho gusto. Quizá saber cómo salga, ¿verdad? Pero allá te están oyendo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer, voy a preparar la historia esa, porque a mí, yo Chetumal. ¿Tú has conocido, alguna vez has ido a Chetumal? Fíjate que no hace las partes que me faltan. He llegado a Mérida, pero no a Chetumal. No, hombre, es de lo más, yo descarga, te desvía, si es de lo más hermoso Chetumal. Yo me bañé en un cenote, el cenote azul. Y entré a una laguna ahí donde sí, había... que también hay en Mérida. Sí, y en, pero en, pegado a Chetumal, bueno, ya debe estar adentro. Había una laguna. Me acuerdo que daban unas lanchitas de batería y yo vi un letrerito en medio. Y me subí a la lanchita con mi esposa. Y, oye, el fondo del centro decía, profundidad del centro de la laguna, 200 metros. 14 kilómetros. Y me regresé. No, es que eso es lo que tienen, sí. ¿Cuánto y de...? Allí en la laguna decía 200 metros. 200 de profundidad, no, sí, pues ya es bastante. Aunque y, sepas nadar, como que te no entra sé, el cuscús, y ¿no? Pegado en el cenote azul, mi mujer llegó, estaba muy joven, se quitó la ropa y se tiró. Le digo, oye, ven, súbete, súbete. Y entonces él estaba el cenote y se veían abajo salir las raíces como fantasmas bañadas de la cal que se les impregna del agua. Digo, hija, ahí dice 700 metros de profundidad. Si te llegas a hundir, digo, te ahogas porque yo no te puedo sacar, le digo. Así que no te vuelvas a tirar. No te puedo sacar, aunque quieras. Sí. Pues sí. Así que sí, hay que ir a Chetumal. Hay que ir a Chetumal. Al payobispo de mi abuelo. Muchas gracias, Héctor. Ustedes. Me gustó mucho. Me dejas una copia luego, ¿no? De ese que ¿no? me gustó mucho. Sí. Ahí está. Ok. Nos vemos la próxima semana. Aquí les caigo. Que vaya muy bien. Bueno, entonces son las 9:16 y Chuchín dice... micrófonos de Radio UV, el revistero mayor habría de recordar la mañana en que comenzó a transmitir la revista. Mateo Mendoza. No sé si ya recogieron los pases para hoy en la Tasca para el acontecimiento con el Combo Ninguno o no. Si ya no va, si digo, si no van a poder ir, nos avisan para dárselo a alguien, porque se quedó gente con ganas de tener su pase, que aunque la entrada está en muy buen precio, lo que llaman el cover, en 100 pesos, por ser testigos de este acontecimiento histórico. De todos modos, pues son 100 pesitos, ¿no? Es lo de dos chelitas. Si hay un ladrón de bicicletas, habrá un ladrón de libros. Ese era mi hermano. He conocido los hermanos Pérez Gay. He conocido grandes ladrones de libros, pero ninguno como él. Si le interesaba un libro ajeno, utilizaba todas las estrategias del mundo para obtenerlo. Recurría al robo vulgar dentro del saco o la chamarra. No miento, también se ayudaba con las trampas de la mentira. Estoy escribiendo un ensayo y te lo devuelvo de inmediato, el libro. Y bueno, pues ya no tenía vuelta. Era capaz de desaparecer un libro ante tus propios ojos. Doblaba un periódico y metía en medio el producto del hurto. ¿Lo ves? No lo ves. ¿Lo ves? No lo ves. Y adiós a tu ejemplar. No solo eso, después le ponía, además, como todo gran coleccionista, su nombre y una fecha improbable, digamos así, Alemania 1989, y su firma, como si fuera de... Así perdí mi versión al español de la Cartuja de Parma de Stendhal, traducida ni más ni menos que por el gran escritor argentino Jorge José Bianco. En aquella ocasión lo encaré y le exigí una devolución inmediata. Y mira que lo adoraba a su hermano, a Chema. Rafael, refiriéndose a Chema, que murió de una manera lamentable, perdiendo la memoria. Esos dos tomos de la Cartuja son míos, le dije. Los sustrajiste de mis libreros, le dije. Me los devuelves. ¿Qué? Te equivocas, me dijo. Los compré en la librería Zaplana una tarde de junio de 1979, cuando vine a México en un viaje relámpago, que tuyo ni que nada. Alguna vez pensé que se trataba de una compensación ante las adversidades de la vida. Después del naufragio de su primer matrimonio, mi hermano perdió una biblioteca completa, arrastrada por la corriente de un divorcio difícil. Recuerdo que un día mi hermano me preguntó, ¿leíste Los Miserables? Sí, Víctor Hugo se creía Víctor Hugo, le respondí. ¿Y El Conde de Montecristo? ¿Te has olvidado de que estudié letras francesas en la UNAM? Dumas lo tienes que leer, quieras o no quieras. Sí, mi hermano cargaba con esos dos hoyos franceses. Y luego supe por un azar que García Márquez le había reclamado en alguna cena que no hubiera leído la que él consideraba una de las grandes novelas, El Conde de Montecristo, de acuerdo, de acuerdísimo. Días después desapareció de mis libreros una edición barata y en español de la novela de Dumas. Toda biblioteca está hecha de una vida apasionada por los libros y de pequeños robos realizados a lo largo del tiempo. El gran lector que fue mi hermano hizo así su biblioteca de pasiones y pequeños hurtos. Aunque nunca los contamos, su amplísimo estudio daba hogar a unos 10,000 libros o más. Yo no tengo biblioteca, dice Rafael, tengo libreros repletos y desordenados. Y en esos días le regalé a mi hermano una edición de Los Miserables y le dije, antes de que me lo robes, mejor te lo regalo. Y vi en él una cara de desesperación, porque para un ladrón de libros no hay mayor placer que el despojo y el engaño. Así cumplió, sí, no le supo que se lo hubieran regalado, ¿no? Así cumplió en su vejez con esa deuda francesa que le cobraban García Márquez y, según supe después, también Carlos Fuentes. Y un día le pregunté, oye, ¿no le ha robado ningún libro a Fuentes? Pues desde luego, pero él no lo sabe. ¿Qué le robaste? Una edición en español de La Muerte de Virgilio de Brock del año de 1945. Es inconseguible. Sí, ha habido grandes ladrones de libros. Bueno, mis queridos revisteros, después de haber escuchado esta hermosa canción de Edith Piaf, sugerencia de la esposa de Héctor, nos vamos a despedir con Van Morrison, Lupita Páez, Chuchín y un servidor de ustedes, Carlos, esperando que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes, muy buenos días. Sometimes I don't know why. Love myself.